El uso de las flores de Bach está encaminado a aliviar desequilibrios psicoemocionales y de carácter como el miedo, la impaciencia, la angustia, la incertidumbre, la ira, la timidez, etc. Y que también se desencadenan por una psicología débil y quebradiza. Las flores de Bach lo que hacen es armonizar nuestra mente y como consecuencia se reflejará en nuestro cuerpo. Es decir, lo que se busca es conseguir un equilibrio entre cuerpo y mente. Es por ello que ahora te traemos una entrevista con la terapeuta Magaly Mir, quien nos compartirá más acerca del poder y la manipulación y cómo las esencias florales nos pueden ayudar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues hoy estamos nuevamente con ustedes y les traemos un tema muy interesante para nuestra salud y es una terapia alternativa reconocida por la Organización Mundial de la Salud y es en base a las flores de Bach. Y bueno, para ello hemos invitado a la terapeuta Magaly Mir, quien tiene ya alrededor de 20 años trabajando con esta terapia. Magaly, bienvenida. Gracias, Mayra. Gracias por la oportunidad de permitirme compartir con nuestro auditorio sobre este tema. Magaly, ¿por qué ha sido tan importante en su vida las flores de Bach? Bueno, porque las flores de Bach ofrecen muchas cosas que nos permiten mejorar como seres humanos, poder cambiar las cosas que creemos que no se pueden cambiar, porque las flores trabajan pasando del inconsciente al consciente, las emociones, y poder vernos, que es lo más difícil, darnos cuenta de nosotros mismos. Esta es la parte que funciona perfecto en las flores. Es como si trabajara pasando entre cuerpo y mente. Entonces, pues nos permite darnos cuenta de en qué punto estamos. A veces nosotros sufrimos de rebeldía, sufrimos de inseguridad, sufrimos de miedo. Tenemos comportamientos rígidos, tenemos pues todo tipo de comportamientos como seres humanos. A veces cuando esto se exacerba, pues nos hace ser unas personas intolerantes o no nos permite poder fluir de manera sana en nuestras relaciones sociales, familiares o de pareja, ¿no? Que las flores trabajan en el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo etérico, en fin, todos los cuerpos los abarcan las flores. Entonces, nos permite hacer cambios con mayor claridad y más profundidad, porque al darnos cuenta de lo que está sucediendo en ese momento, es lo que nos permite hacer el cambio. Una de las cosas que he aprendido es que uno no puede cambiar lo que uno no ve. Nosotros los seres humanos actuamos las cosas, pero no las vemos. Vemos lo que nos hacen, vemos lo que nos dicen, pero no vemos exactamente lo que nosotros hacemos para recibir del otro lado lo que generamos. Y precisamente esto hacen las flores. Van a ese campo, trabajan en nosotros para que podamos ver ¿qué es lo que estamos realmente haciendo? Como que nos ayuda a crear conciencia de nosotros mismos. Y en relación a que las flores de Bach nos ayudan a nivel mental, espiritual, a nivel físico, emocional, quisiera que tocáramos sobre un tema, Magaly, que pues hay muchos comportamientos que a veces nos indican que algo no está equilibrado en nuestro organismo. Y, por ejemplo, ahorita en este tiempo en que todo es tan rápido, se da mucho la intolerancia o ese deseo de muchas personas de querer tener poder sobre otras personas. ¿Qué nos puede decir sobre este comportamiento? ¿Cómo se da, cómo se presenta y cómo se puede tratar? En el caso del poder, por ejemplo, tenemos varias flores que funcionan para poder entender cómo nos relacionamos en nuestro entorno. Hay flores que trabajan a través de la cota de poder sobre las personas, sobre la posesividad, sobre el amor asfixiante, sobre el control que queremos tener sobre las personas que amamos, en cuyo caso lo que hacemos es como hacer inversiones, garantizarnos que nos quieran, garantizarnos que nos necesiten, como si desarrolláramos una dependencia de esas personas hacia nosotros para poder controlar su vida. Una de las cosas que me he topado aquí es como que parte de la preocupación que las flores del poder tienen siempre es en relación a como si nuestra vida no tuviera una gran importancia y esa importancia la da el poder manejar la vida de otros. Bueno, pues para continuar con este tema, vamos a un pequeño corte y regresamos para que no se vayan. Thank you. seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Muy bien, pues estamos de regreso con la terapeuta Magaly Mir. Y bueno, pues estábamos platicando cómo dentro de estos comportamientos que tratan las flores de Bach, existe uno muy interesante que es precisamente sobre las cuotas de poder. ¿Cuáles son estas características en cuanto a este comportamiento y que a la vez se trata con las flores de Bach? Es que es bien interesante porque normalmente las personas que manejamos el poder, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a decir que lo que se disfraza es que queremos el bienestar de los demás y nos preocupamos por los demás. Digamos que en pro de esta situación, lo que hacemos es irnos apoderando poco a poco de la vida de los demás, de sus comportamientos, y queremos dirigir la vida de los demás. Entonces, ¿cuáles son los rasgos más notables de este grupo, no? Definitivamente es el afán de dominio y el disfrute del poder. Por ejemplo, cuando está bien aspectada una persona que puede manejar la compasión, pues está resolviendo el tema de la posesividad. Cuando hay autoritarismo, el zarismo es lo que permea más en todo este tipo de cosas, ¿no? La manipulación, la soberbia, la crítica, ¿no? Lástima de sí mismos, intolerancia, arrogancia, superioridad, rigidez, fanatismo, inflexibilidad, codicia, son todas estas comportamientos que vamos manejando a lo largo de nuestra vida, apoderándonos así del poder manejar la vida de los demás. Y bueno, este comportamiento, cuando se presenta en exceso, también se puede llegar a reflejar a nivel físico. ¿Cómo se refleja? Claro, porque definitivamente nuestros comportamientos, nuestras patologías, lo único que hacen es poder generar en el cuerpo físico enfermedades o malestares o condiciones que nos hacen llegar a la ansiedad, a la desesperación. Y definitivamente, digamos, vamos a decir, por ejemplo, cosas como la preocupación, pues va a generar un estado más, se refleja más en el estómago, como gastritis, como colitis, porque son personas nerviosas. En el cuerpo físico se va reflejando todos los comportamientos, porque no hay lo más importante de descubrir aquí es que no hay diferencia entre mente y cuerpo. Y eso es bien importante, porque mientras está en la mente, se refleja en el cuerpo. Y si se refleja en el cuerpo es porque también está vibrando en la mente. Entonces, para mí es bien importante definir eso, porque esta terapia justamente lo que va es directamente a esa parte en donde nosotros no somos conscientes. Siempre vemos lo que nos hacen, nunca vemos lo que hacemos. Y aquí se trata justamente de hacer eso. Digamos, las personas que son controladoras y posesivas sobre el amor de los demás, lo que están haciendo es querer garantizarse el poder en la necesidad de querer que los quieran. Y a través de eso manejan control, manejan el chantaje, la manipulación y todo este tipo de cosas, ¿no? Hay otra característica que maneja el fanatismo y todos los excesos. Hay otra que maneja el poder y la inflexibilidad y el autoritarismo, ¿no? Y hay otro tipo de flores también que maneja todo lo que tiene que ver con la intolerancia, con el perfeccionismo, con la exigencia a los demás. Después está también la rigidez que podemos manejar y el deseo de ser tomado como ejemplo. Estas son las flores que más o menos se manejan en esta parte donde el poder es lo que reina sobre la vida de los demás. Muy bien, Magaly. Y, por ejemplo, ¿nos puede compartir alguna experiencia a alguien que haya tratado sobre este exceso en su comportamiento y que se ha reflejado a lo mejor a nivel físico y la forma en cómo le fue ayudando con las flores de Bach? ¿Qué nos puede compartir? Te voy a compartir una experiencia que me llamó mucho la atención al inicio de las flores. Había una chica que la mamá la molestaba muchísimo, ya era una mujer casada, divorciada, que tenía un hijo, Y realmente era interesante porque la mamá era sumamente autoritaria, mandona, una mujer que, vamos, sí era como, se hace lo que yo digo y a la hora que yo lo digo. Y la otra chica tenía un grado de sometimiento, de baja autoestima, que no le permitía contactarse con su autoridad. Y bueno, en un momento determinado le propuse las flores, y lo que esta chica mencionaba días después era la felicidad con la que estaba viviendo porque sentía segura de sí misma, ya no le permitía a la mamá hacer lo que estaba haciendo. Y entonces uno de los comentarios más simpáticos que recibí en estos años era que decía, a mí se me hace que mi mamá se está robando las flores en la noche porque ya no me regaña, ya no me manda, ya no esto, ¿no? A mí me gusta mucho compartir esta parte porque realmente fue muy interesante ver que las cosas no dependen de los demás, dependen de uno mismo. Si yo soy una persona que se somete ante los demás, pues ese es el resultado que voy a tener de mis relaciones. Pero si puedo dar un cambio a ese sometimiento, y no se trata de no tener servicio, se trata de no ser servil. Uno le da la oportunidad al otro de ser diferente. Muy bien. Y bueno, pues yo creo que todos diariamente nos encontramos con este tipo de casos y a veces podemos o expresar mucho el control o incluso no poder contactar, que es con lo con la propia autoridad, exactamente. Y bueno, pues quien necesite este tipo de ayuda con las flores, ¿cómo pueden contactarla? Yo te voy a dejar mi teléfono para las personas que estén interesadas y podemos darles una cita y podemos darles atención personal. Ok, muchísimas gracias, Magali. Y bueno, todas las personas que estén interesadas, por favor, marquen a cabina o mándenos un correo y con mucho gusto nosotros les vamos a proporcionar el teléfono de Magali para que puedan tener una consulta, una plática, un tratamiento con las flores de Bach. Muchas gracias, Magali, por esta entrevista. Y para Sonido de la Esperanza, Mayra Jaime. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org